días, buenas noches, estén donde estén escuchándonos. Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, sede de Paraísos Fiscales. Les habla Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, las elecciones en Ecuador y el debate sobre corrupción y paraísos fiscales. ¿Es la política económica de Joe Biden un New Deal para Estados Unidos y el mundo? El principio legal internacional clave que usan las multinacionales para evadir impuestos. Y el Fondo Monetario Internacional busca limitar el poder de las multinacionales. ¿Cambio cosmético o nueva política del organismo multilateral? Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. La victoria de Guillermo Lasso de la Alianza Creo Partido Social Cristiano sobre Andrés Arauz de Unión por la Esperanza en la segunda ronda electoral de Ecuador termina con los desastrosos años de gobierno de Lenín Moreno, pero no resuelve los numerosos problemas que enfrenta el país. Ecuador es uno de los más golpeados por la pandemia en América Latina. Ha sido y es epicentro de escenas dramáticas que hemos visto en los noticieros, como el desborde de la capacidad hospitalaria y la imposibilidad de enterrar a los muertos. Al descalabro del sistema de salud y la asistencia social se suma una economía quebrada que recurrió al Fondo Monetario Internacional en 2019 y que hoy está directamente al borde del knockout. Y a estos problemas del presente se añaden otros que parecen inmemoriales. La evasión fiscal, los paraísos fiscales y la corrupción sacaron chispas en los debates de campaña entre Andrés Arauz y Guillermo Lasso. Los dos candidatos expusieron enfoques claramente diferenciados sobre el problema de los flujos ilícitos. Desde la derecha, el banquero Lasso puso el acento en la corrupción política, y desde la izquierda, Andrés Arauz enfatizó que los paraísos fiscales y la evasión fiscal son los responsables de la gran sangría de divisas que sufre el país. Justicia Impositiva dialogó con Pablo Iturralde, director ejecutivo del Centro de Derechos Económicos y Sociales, CEDES, quien comenzó por explicar este contraste que hay entre las propuestas de Arauz y Lasso. Arauz puso el acento en la evasión tributaria, la falsa facturación y los paraísos fiscales. Lasso, en cambio, habla más sobre la corrupción política. Y ahí menciona su propuesta principal es la creación de una comisión internacional de la ONU, la OEA, que ayude a fiscalizar el país. Entonces son diferencias muy importantes entre los dos, porque en realidad cada uno abarca porcentajes diferentes del problema sobre el dinero ilegal. Sabemos por estudios de la Autoridad Tributaria Ecuatoriana y por organizaciones internacionales, ¿no? Como Global Financial Integrity, por ejemplo, conocemos que el 80% de los flujos financieros ilícitos se deben principalmente a la evasión fiscal y a la falsificación de la facturación en el comercio externo. O sea, solamente el 20% del problema corresponde a dinero caliente, que es narcotráfico, trata, corrupción. Dentro de ese grupo, además, las operaciones que generan dinero caliente por corrupción, no sabemos cuánto es, podrá ser un 3% anual de todo el conjunto del dinero ilegal. O sea, Lasso se ha pronunciado sobre el 3% del problema, mientras el grueso de la corrupción financiera está en los demás flujos financieros ilícitos, que están muy vinculados además a la actividad comercial y que se encuentra atravesada por los paraísos fiscales. Sobre Guillermo Lasso, pesa la sombra de los paraísos fiscales y de todas las compañías suyas o de su familia que están offshore, es decir, que entra dentro de esos 4.000 millones de dólares de flujos ilícitos. Y en este terreno, en general, el poder económico, que es el principal responsable de estos flujos ilícitos, ha resistido cualquier tipo de cambio bajo cualquier tipo de presidencia. Sí, o sea, la conducta offshore es parte del hábito de la élite empresarial. Ahí tenemos el propio Guillermo Lasso. Ya tiene una larga trayectoria de vínculos con paraísos fiscales, aunque para estas elecciones Guillermo Lasso ha declarado que se ha desvinculado de sus paraísos fiscales, no así su grupo económico, ¿no? No podríamos asegurar si es que hay o no hay vínculos de Guillermo Lasso, pero su grupo económico, su banca, está muy, muy vinculada a este momento a grupos de paraísos fiscales, ¿no? ¿Por qué hace además esta aclaración Guillermo Lasso? Porque en Ecuador está prohibido que los aspirantes a cargos públicos mantengan vínculos con territorios offshore ¿Por qué en el país se ha ganado un referéndum que así lo prohíbe, ¿no? Nuestro centro de investigación ha hecho su propia investigación y tiene, por ejemplo, algunos datos que son interesantes. El banco del que es Guillermo Lasso propietario tiene como principal accionista a Corporación Multibic. En algún momento el 78% de las acciones venían desde acá y esta corporación está ubicada en Panamá, que además se encuentra ligada a Anden Investment de las Islas Caimán. Hay un conjunto, además, el grupo Banisi, que son un grupo de compañías ubicadas también en Panamá, donde, aunque Guillermo Lasso no es directamente propietario, tiene como miembros de su directorio, por ejemplo, a sus dos hijos, ¿no? Juan Emilio, a Santiago. Hay una larga trayectoria de estos vínculos. Los grandes grupos económicos del país en general están estrechamente relacionados a paraísos fiscales. La misma autoridad tributaria ha descubierto que por lo menos el 35% del capital extranjero de accionistas que son accionistas en firmas en Ecuador están ubicados en paraísos fiscales. Y esta cifra podría ser mayor, ¿no? Por eso digo que la autoridad tributaria ha descubierto, ¿no? Porque al final es una lucha en contra de la opacidad y no sabemos realmente el tamaño del problema. Ahora, Pablo, más allá de lo que se haya dicho en campaña, se trata de un problema económico muy grave para el nuevo gobierno, el tema de los flujos ilícitos. ¿Se puede salir de los problemas que enfrenta Ecuador sin darle solución a este tema? Si el próximo gobierno no resuelve el problema de los flujos financieros ilícitos y los flujos financieros ilegítimos, no podrá resolver los principales problemas del Ecuador. Se debe entender que el dinero ilegal o el dinero ilegítimo de los grupos bancarios y los grupos económicos es dinero que se le quita al resto de ecuatorianos y ecuatorianas. Para recapitular, si ese dinero ilegítimo es evasión fiscal, falsificación de facturas de los grandes importadores y exportadores, dinero escondido en paraísos fiscales y fuga de capitales. Esos recursos que se pierden faltan para financiar los servicios, son recursos que serán indispensables además para financiar la recuperación de la crisis, para sobrellevar la crisis generada por la pandemia. Y esa recuperación económica con asistencia social solamente se puede hacer con un plan fiscal, con una reforma fiscal importante, que no implica solo los ingresos, que implica también el control, la regulación para impedir que se escapen los recursos, para impedir la evasión fiscal. Y eso nos lleva al siguiente paso, ¿sí? Para poder tomar estas medidas, el gobierno tendrá que renegociar con el FMI, porque se alcanzó un acuerdo con el saliente gobierno de Lenín Moreno, donde esas reformas del FMI han demostrado ya que fracasaron, ¿no? Pablo Iturralde, director ejecutivo del Centro de Derechos Económicos y Sociales, CEDES. En la crisis mundial de los años 30, Estados Unidos aplicó el famoso New Deal para salir de la recesión y el masivo desempleo que estaba arrasando al país. El New Deal se basaba en una enorme inversión pública para garantizar el máximo empleo posible y una recuperación económica de la mano del consumo. Muchos se preguntan hoy si Joe Biden está intentando repetir esta fórmula adaptada al siglo XXI en tiempos de coronavirus. A fines de marzo, el presidente estadounidense propuso un gasto fiscal de 2 billones de dólares. Solo semanas después de que el Congreso aprobara, a instancia del Ejecutivo, un estímulo por una suma apenas menor de dinero. La diferencia entre estos dos paquetes es que el que ya está aprobado será financiado por deuda pública, mientras que este nuevo paquete será financiado por un aumento impositivo a las corporaciones y a los sectores afluentes de la sociedad. En línea con esta política, la ministra de Economía, Janet Yellen, propuso a nivel internacional un impuesto mínimo mundial para las corporaciones. El grito de los republicanos y de las grandes empresas es que estas políticas van a afectar la creación de empleo y desalentar la inversión, argumentos que escuchamos con frecuencia en América Latina. Al mismo tiempo, una investigación de la Autoridad Impositiva estadounidense mostró que el 1% más rico no paga impuestos sobre un 21% de sus ingresos. Y Amazon entró en una batalla pública con senadores demócratas que acusaban a este gran monopolio multinacional de evasión impositiva. ¿Qué está pasando entonces en Estados Unidos? Si lo preguntamos al contador Daniel Roy, editor de un blog que no nos cansamos de recomendar, Mundo Global. En realidad, podemos hablar de New Deal en lo que se respecta al monto que involucra el paquete de Biden de 2 billones de dólares. El New Deal de la década del 30 incluyó muchos otros aspectos, como leyes de reforma de los bancos para mayor control de los mismos, leyes sindicales de protección al trabajador, programas para ayuda para agricultores, etc. El paquete Biden en realidad apunta a reconstruir la infraestructura del país, enfrentar el cambio climático y frenar la desigualdad de riqueza. Incluye inversiones en proyectos de infraestructura tradicionales, como carreteras, puentes, cientos de miles de millones de dólares en tecnología para ampliar el acceso y acelerar el tema de la banda ancha, reemplazar las tuberías de plomo para garantizar el acceso a agua potable, mejorar la red eléctrica para generar mucha más energía a partir de fuentes renovables. Julio Friedman, que fue asesor de clima y energía de la administración de Barack Obama, dijo: 2 billones de dólares son la mitad del precio de la Segunda Guerra Mundial, excede bastante al New Deal y es extremadamente más grande que el Plan Marshall. Pero estas medidas requerirán un apoyo del Congreso que está lejos de estar garantizado porque requerirá un aumento impositivo. Más allá de lo que pase con estos programas de estímulo, lo que está cada vez más en el candelero es el tema de la recaudación impositiva, ¿no? Sí, efectivamente. Acá la batalla en el Congreso va a ser realmente una batalla. Hay dos informes. Uno es el informe producido por el IRS, el ente recaudador de Estados Unidos, que afirma que los super ricos no informan alrededor del 21% de sus ingresos y utilizan paraísos fiscales para fugar ese dinero. La investigación encontró que las cuentas en el extranjero representaban alrededor de 15.000 millones de dólares de impuestos evadidos. El segundo informe, que los demócratas seguramente usarán, será el producido por el Comité Conjunto de Impuestos del Congreso de los Estados Unidos. El informe revela un aumento desproporcionado de las ganancias que se registran en guaridas fiscales o en jurisdicciones de impuestos bajos, donde las empresas multinacionales estadounidenses tienen poco o nada de venta y tampoco activos. Y de esta forma, no pagan en Estados Unidos y pagan poco o nada en el extranjero. Ante la necesidad de financiar el paquete de 2 billones de dólares sin emitir deuda, Biden necesita aumentar la recaudación tributaria y para ello publicó el plan de impuestos corporativos denominado Plan de Impuestos Made in America, que pagaría, según dicen, por completo el plan de inversiones en infraestructura. Para ello propone, entre otros aspectos, primero, elevar la tasa del impuesto corporativo de Estados Unidos al 28%, que ya sabemos que Trump la disminuyó del 35 al 21%. El plan también requeriría que las empresas calculen su impuesto mínimo con el método país por país, y este cambio tiene como objetivo desalentar el uso de los paraísos fiscales. La administración de Estados Unidos dice que el plan fiscal apunta a asegurar que las corporaciones paguen su parte justa. Pero los republicanos del Congreso ya se están resistiendo al alcance del proyecto, advirtiendo que los aumentos de impuestos dañarán la competitividad estadounidense y por lo tanto desacelerarán el crecimiento económico de la nación. El resultado de todo esto, sin lugar a dudas, va a depender de la muñeca política que demuestren los demócratas en el Congreso. Biden hizo su carrera política en uno de los paraísos fiscales de Estados Unidos, en Delaware. Sin embargo, sus iniciativas hasta ahora parecería estar dispuesto al menos a cortar un poco el margen de maniobra del mundo offshore. ¿Cómo se explica esto? Bueno, por suerte, la necesidad tiene cara de hereje. Hoy, la necesidad de aumentar la recaudación lo convierte a Biden en un hereje en relación a su pasado como senador de un estado como Delaware, con un altísimo índice de secretismo societario. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, acelera las negociaciones con otros países miembros de la OCDE para establecer un impuesto mínimo global. Esto es muy importante, la verdad. Yellen se mostró partidaria del multilateralismo con la OCDE y expresó su apoyo a la reforma fiscal de las empresas. Otro aspecto interesante en la nueva postura de Estados Unidos es respecto a frenar la carrera a la baja de las tasas a nivel mundial. Durante la campaña presidencial, Biden propuso aumentar el tipo impositivo de las empresas estadounidenses del 21 al 28%, lo que algunos dicen que pondría a Estados Unidos en desventaja, dado que el impuesto a las sociedades promedio en las grandes economías es del 24%. Chile no ha respondido a la preocupación, expresando que su deseo es que la OCDE llegue a un acuerdo para frenar la carrera a la baja en el impuesto a la sociedad. De llegar a un consenso, esto podría ser uno de los mayores logros de Yellen y podría ser fundamental para cualquier impulso de cualquier país de subir los impuestos en vez de bajarlos. El contador Daniel Roy, editor del blog Mundo Global, que Justicia Impositiva recomienda para estar al tanto con toda la temática de la globalización, la evasión impositiva y los paraísos fiscales, clave en el mundo actual. En 2002, la Organización para la Cooperación y Desarrollo, la OCDE, estimó que un 60% del comercio mundial era intrafirma. Esto quiere decir que un 60% de los intercambios que se producen a nivel mundial son de una compañía de un grupo multinacional vendiéndole a otra compañía del mismo grupo. Desde los años 30, este comercio intrafirma se regula por un principio que en inglés se llama el Arm's Length Principle, que se traduce al español como el principio de plena competencia. ¿Qué quiere decir este principio? Que la regulación del comercio entre firmas de un mismo grupo se basa en la idea de que estas firmas actúan de manera independiente y autónoma una de otras, y que los precios de sus intercambios se rigen por las leyes del mercado. Es decir, como se ve, se basa en una gigantesca ficción legal. ¿Se puede cambiar este Arm's Length Principle o principio de plena competencia? El tema se debate hoy en todos los grandes escenarios internacionales, sean las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la misma OCDE. Justicia Impositiva dialogó con Susana Ruiz Rodríguez, a cargo de política tributaria de la organización humanitaria Oxfam. La especialista comenzó por destacar el lugar central que ocupa este principio en el actual esquema económico y tributario mundial. El conjunto de las transacciones, de las operaciones internacionales transfronterizas, cuando llega el momento de la fiscalidad, se basan a la hora de definir dónde tiene que tributar una gran empresa en el principio de esta plena competencia. Y esta idea del principio de plena competencia es pensar que una operación, aunque esté desarrollándose dentro del mismo grupo de empresas, entre una matriz y sus filiales, entre filiales de un mismo grupo, tienen que regirse por los principios como si fueran empresas completamente independientes, bajo los mismos principios de mercado, que si no tuvieran una relación entre ellas. Es decir, pensar que tratarías la venta de un coche, por ejemplo, de un auto, a alguien de fuera de tu familia, igual que le estarías tratando si fuera de tu familia. Bueno, en realidad en el modelo, en los modelos empresariales, esto es una auténtica falacia y no funcionan así. Las corporaciones se constituyen en filiales para aprovechar esas estructuras en distintos países y no funcionan del todo de forma independiente en las operaciones de dentro del mismo grupo. Entonces, en los hechos, el principio de la plena competencia, estamos hablando de una ficción legal. ¿Por qué se sigue manteniendo? Porque ha habido mucha resistencia por parte de los países, de las grandes economías, a modificar este principio que siempre les ha beneficiado. No es que no haya un reconocimiento de que no funciona. En algunas de las últimas reuniones en las que hemos estado participando, incluso dentro de la OCDE, había una declaración bastante grandilocuente por parte de altos responsables reconociendo que el principio de la plena competencia estaba obsoleto y se había logrado ir más allá desde el status quo. Pero cuando llega el momento de la práctica, de modificarlo, de crear unos nuevos estándares, la dificultad está en la negociación política que acompaña en cómo se establecerían las nuevas reglas del juego. ¿Qué principio alternativo habría para regir el comercio internacional y el comercio intrafirma? Lo que nosotros planteamos y lo que se está defendiendo desde las voces de la sociedad civil es que este es el momento de considerar que hay que plantear la tributación de las grandes corporaciones sobre la base de sus beneficios conjuntos en todos los países, es decir, una base tributaria mundial que esté reasignada, repartida después en base a una serie de criterios que sean objetivos y que permitan reasignar esos beneficios, no de una forma ficticia como es en estos momentos, sino de una forma objetiva en base a elementos como dónde están sus recursos, dónde están sus activos, sus trabajadores, sus beneficios, etcétera. Es lo que está ya en discusión. Se reconoce que esta es la línea, pero no se ha conseguido que se establezca como la fórmula sobre la que se base todavía el modelo en el futuro. Todo esto se está dando en un marco internacional en que se ven algunos cambios, en particular de la primera potencia planetaria de Estados Unidos en el tema fiscal. ¿Te parece que es factible este cambio de principios legales para regir a las multinacionales? El cambio de administración en Estados Unidos lo que hace es facilitar el que volvamos a principios de multilateralidad a la hora de negociar el sistema fiscal internacional sin que estén entorpeciendo o torpedeando incluso directamente estas negociaciones. Pero no deja de ser una potencia con un peso y un poder completamente desequilibrado frente a otras economías, frente a otros países a la hora de negociar, que va a defender también los intereses de sus empresas o de un modelo que les beneficie. Entonces, tenemos un escenario que es mucho más amigable, más favorable, porque no está siendo saboteado desde dentro a la hora de llegar a los acuerdos, pero estamos lejos todavía de tener un acuerdo que represente un cambio en el sistema fiscal internacional para ser más justo, para ser más redistributivo y para reconocer los derechos tributarios y los ingresos que les corresponde al conjunto de países. ¿Qué más se necesita entonces? La idea de lo que estamos en discusión es conseguir que este modelo de redistribución de los derechos tributarios en base a una fórmula a nivel internacional no se plantee solamente para una fracción pequeña de beneficios extraordinarios, sino para el conjunto de las actividades de los grandes grupos, para el conjunto de todas las actividades. Y que esta redistribución luego se haga no en base solamente a criterios como dónde están las ventas principales de las grandes corporaciones, porque esto beneficiaría lógicamente a los grandes mercados, sino que se tengan en cuenta otros elementos como también dónde se sitúa la mano de obra y otros activos, etcétera. Pero al mismo tiempo que se está produciendo esta discusión, la otra es evitar romper con los principios de competencia desleal entre países con bajadas de impuestos o con incentivos tributarios injustos, aplicando un tipo mínimo en el impuesto sobre la renta empresarial a nivel internacional que sea lo suficientemente alto. Entonces aquí sí, una vez más, si se desarrolla de una forma justa, si permite que sean los países en desarrollo quienes retengan bases tributarias sin que se fuguen los beneficios fuera de ellas y se consigue que el tipo sea lo suficientemente alto, tendremos un cambio radical. Bueno, aún no estamos tan cerca de conseguirlo. Susana Ruiz Rodríguez, responsable de política tributaria de la organización humanitaria Oxfam. Uno de los grandes peligros que enfrenta la economía y la sociedad actual es el creciente poder de mercado de empresas dominantes, fenómeno conocido como concentración. Esto es especialmente marcado con la pandemia y va a perjudicar en especial a las pequeñas y medianas empresas. Este es el diagnóstico de la economía actual de un nuevo documento del Fondo Monetario Internacional, Rising Corporate Market Power, Emerging Policy Issues, es decir, los problemas candentes que plantea el aumento del poder corporativo en el mercado. El documento del Fondo Monetario Internacional está lleno de sorpresas, nada que ver con el típico credo neoliberal del FMI. La inflación, por ejemplo. Según esta versión heterodoxa del FMI, se debe en gran medida a esta concentración del mercado a mano de las grandes corporaciones. En otras palabras, la inflación no se debe a la emisión monetaria, clásica teoría neoliberal, sino que es un fenómeno multicausal. Y una de esas causas es la concentración que permite a las grandes firmas aumentar la brecha entre lo que cobra por sus productos y lo que les cuesta producirlos. El precio de un producto no está entonces determinado por el libre juego de la demanda y la oferta, sino por el grado de concentración que haya en el mercado. Según el documento, en medio de la pandemia actual, es más importante que nunca emparejar el campo de juego, es decir, neutralizar esta concentración económica mediante la intervención del Estado. Y esta intervención, eso dice el documento, debería tener un carácter marcadamente antimonopólico. La verdad es que casi hay que frotarse los ojos al leer esto, pero la realidad es que desde que Kristalina Georgieva asumió como directora gerente del Fondo Monetario Internacional en octubre de 2019, ha habido varias intervenciones que apuntan a una visión un poco más compleja del organismo multilateral. Justicia Impositiva dialogó con el profesor de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y autor de Historia Crítica del Fondo Monetario Internacional, Óscar Ugarteche. Comenzamos por preguntarle si le sorprendía este documento del Fondo Monetario Internacional. No me sorprende en la medida en que en el Fondo Monetario hay gente muy capaz. El problema del Fondo Monetario siempre ha sido y seguirá siendo su dueño. Cuando el Departamento del Tesoro veta, entonces estos informes se convierten en muy interesantes, pero inútiles. Ahora, ese es un tema. El segundo tema es por qué hay una preocupación en el fondo de este tipo en este momento. Y la razón es porque, como hemos pasado por un colapso económico en el 2020, y nadie tiene la menor idea cómo va a ser la recuperación económica, más allá del rebote inicial, entonces todos han tomado nota que hay un gigantesco problema fiscal en todas partes. Si tú cierras una economía y se te contrae 7%, 6%, 8%, lo que se te contrae en recaudación tributaria es un mundo, es 25%, 30%. El promedio de la caída fiscal de América Latina en el segundo trimestre fue 30% de caída de recaudación y la recuperación que se dio en el tercer trimestre no recuperó sino una pequeña parte de eso. Entonces yo creo que alguien ahí se preocupó y dijo, a ver, vamos a mirar cuáles son los problemas y cómo atendemos las soluciones. Entonces, parte del problema es que las empresas grandes pagan impuestos. Y el segundo problema es cómo reactivas una economía, que es una pregunta bien difícil, porque una economía que ha estado cerrada tiene que ser reactivada por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta quiere decir financiar la producción. Por el lado de la demanda quiere decir darle dinero a la gente para que tengan capacidad de compra. Entonces, por ambos lados, tú tienes que inyectar dinero. Pero esa es la situación actual. Ahora, tú dices que, en definitiva, lo del Fondo Monetario Internacional depende en última instancia del dueño, y ese es el gran problema. Entonces, un lugar más adecuado para evaluar la evolución real del Fondo Monetario Internacional va a ser más por el modo en que lleva adelante sus negociaciones con el mundo en desarrollo y por algo que fue aprobado recientemente, que es la emisión de derechos especiales de giro en medio de la pandemia. ¿Hay algunas transformaciones ya en marcha? Lo de los derechos especiales de giro es una iniciativa sudamericana que agarró fuerza. Son una unidad de cuenta que diseñó el Fondo Monetario en 1968 y los puso en marcha en 1971 para inyectar liquidez al comercio internacional. Y con eso se puede pagar de banco central a banco central, se pueden hacer pagos. Esto se inventó el año 68 y se puso en valor el año 71 porque había pues un problema de liquidez internacional. Se inyectaron 250 mil millones de derechos especiales de giro. Se acordó en el 2009, pero se demoraron 2 años en inyectarlos a la economía para compensar los problemas generados por la crisis del año 8. Esta vez la inyección es de 600 mil millones. Es 3 veces casi lo que se inyectó en el 2008 y va a ser muy bienvenido para países que tienen problemas de reservas como Argentina, como Bolivia, como Ecuador. Va a ser irrelevante para casi todos los países de América Latina que están llenos de reservas, Brasil, México, Perú, Chile. Digamos, es una señal de la preocupación que hay sobre el tamaño del colapso económico del 2020. Imposible cuando se habla del Fondo Monetario Internacional no hablar de Argentina. ¿Hay señales posiblemente innovadoras en las negociaciones del préstamo que el fondo le otorgó al gobierno de Mauricio Macri, que fue el préstamo más grande de toda la historia del Fondo Monetario Internacional? Se está hablando de un plazo de pago de 20 años, es decir, del doble que rige normalmente para los acuerdos de repago del fondo. ¿Te parece posible un acuerdo así? Mira, como escribí en la tercera edición de mi libro de la historia crítica del Fondo Monetario, Argentina es el lugar donde el fondo se encuentra consigo mismo y sus limitaciones. Esto es así desde la fundación, cuando Argentina no firmó su ingreso al fondo, y luego en 1956, cuando llegó, no obstante no haber firmado, llegó con una misión porque había, dijeron los golpistas, una crisis de balance de pagos, y llamaron al fondo para que lo resolviera. A mí no me sorprendería que el fondo cambie su modus operandi por el reto que le presenta Argentina. Hasta ahora, ninguna deuda del fondo se ha reestructurado jamás en la historia. Entonces, es un cambio sustantivo esto. Óscar Ugarteche, profesor de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y autor de Historia Crítica del Fondo Monetario Internacional. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva.